Recoge Messi por la derecha, avanza, lanza y gol. Gol, gol de Leo Messi. Leo, el pequeño argentino, el pequeño gran hombre, el pibito. Gol, gol. He conocido al hombre de mi vida. ¡Campeones! ¡Somos campeones! ¡Me ha tocado la lotería! Estuve en una fiesta anoche y conocí mucha gente. He roto con mi novia. Me han echado del trabajo. El juego me arruinó. Qué lejos estoy de mi familia. Todos queremos ser felices, pero ¿cómo encontrar la felicidad? Llámanos, esperamos tu respuesta. Buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, soy Ana. Estoy escuchando el programa y me gustaría dar mi opinión. Muy bien, Ana, adelante. Creo que la felicidad no es vivir, sino saber vivir. Le voy a contar una historia sobre un hombre que estaba harto de llorar. Mientras caminaba, se encontró con una flor. Más adelante, vio que un niño estaba llorando. Para tranquilizarlo, le dio la flor, y el niño se calmó y sonrió. Al verlo, el hombre se sintió feliz. Por eso creo que la felicidad está en cada uno de nosotros. Gracias, Ana, por contarnos esta bella historia. Tienes razón, a veces no nos damos cuenta y la felicidad la hacemos cada persona. En este programa han participado Ana, Marifé, Roberto y Paco Antón.